Sí. La convocatoria entonces este jueves 24, a partir de las 6 de la tarde misa, luego estaremos en los festejos, estimo 20 horas empezando los festejos con la llegada de nuestro santo en el Polideportivo Sur. Próximamente el 4, cumpleaños de nuestra ciudad, quedan todos formalmente invitados al cumpleaños en la vieja estación, donde la casa está preparada para fiesta doble, por casa nueva y por nuevo cumpleaños, y luego el 9, la empanada. Por supuesto, cabe destacar también que están abiertas las inscripciones al preponcho de nuestra capital. Así que por favor vengan a la Dirección de Cultura, vengan por favor, ya sea por San Juan, por la empanada, por el preponcho, para anotarse el cumpleaños, por favor vengan. A participar. Porque a participar, o sea, Catamarca está de fiesta, pero de festejos y homenajes a nuestra memoria y a nuestro ser, el ser catamarqueño.